Como quisiera saber qué misterio tiene el sueño. Cuando no está dormido sueña tantas cosas bellas. Anoche te vi, yo te vi en el cielo. Eras una reina coronada con estrellas. Anoche te vi, yo te vi en el sueño. Eras una reina coronada con estrellas. Y la luna te alumbraba, ella te daba su luz. También el sol te iluminaba, su angelito te rodeaba, de lo bonita que eras tú. Tu fisonomía siempre sea la mía. Y tan como ninguna donde yo siempre le encuentro. Pero habría que ver cómo te lucía aquella corona, linda reina del espacio. Pero habría que ver cómo te lucía aquella corona, linda reina del espacio. Acá rosado te andaba, que millares de luces. Cuando el sol te calentaba, los angelitos te tomaban, con aquel manto azul del cielo. Aunque tu fisonomía siempre siempre sea la misma, bonita como ninguna donde yo siempre la encuentro. Pero habría que ver cómo te lucía aquella corona, linda reina del espacio. Pero habría que ver cómo te lucía aquella corona, linda reina del espacio. La carroza donde andaba, de millares de luceros, cuando el sol te calentaba, chaquerito te tapaba, con aquel manto azul del cielo. ¡Vivo, vivo, vivo!